¿Sí se me oye bien? Sí, se le oye bien. Muy buenas noches, Sebastián, ¿cómo está? Buenas noches. Nosotros habíamos agendado una segunda sesión para que continuar con la entrevista, ¿no es cierto? Sí, correcto. Ya. Antes de abordar las preguntas que nos faltaron de mencionar en la entrevista anterior, quisiera retomar un poco sobre su biografía, ¿no? Más o Sí, menos, dígame. por favor, ayúdanos de nuevo con tu nombre, tu edad, tu fecha de nacimiento y dónde resides actualmente. Mi nombre es Sebastián Nieto, tengo 22 años, nací el 1 de octubre de 1999. Actualmente resido en la ciudad de Quito, en el barrio La Tola. Ya. ¿Podrías contarnos un poco en qué consiste y cuáles son los antecedentes del negocio que tú tienes, porfa? Ya, el negocio que tengo actualmente es venta de repuestos, motos y taller y servicio técnico. Más o menos, ¿cuándo empezó este negocio? Empezó mi cuñado con solamente lo que es el taller. Hace más o menos ya vamos a cumplir 6 años. De ahí cuando ya ingresé yo para todo el tema de lo que es de repuestos, fue cuando tenía 19 años. O sea, ya son 3 años desde que yo estoy. Tú me comentaste que no conoces a tus abuelos paternos, ¿no es cierto? No, paterno no. O sea, los más o menos conozco, pero no llegué a tratar tanto. A ver. Espérame un rato que tengo las preguntas un poquito para acá. Ya, verás, las preguntas que nos faltaron abordar fueron en relación a las emociones, ¿no? Entonces, ¿podrías decirme qué tipo de cosas te causan angustia o preocupación, tanto en lo personal como en tu trabajo, porfa? En lo que es respecto al trabajo, principalmente todo lo que es en aspecto económico, ¿sí? Porque como para poder iniciar todo esto del emprendimiento, todo eso, tuve que endeudarme. Entonces, aún tengo activas algunas deudas que aún debo solventar. Entonces, esas son las principales angustias que tendría en el ámbito laboral. De ahí en lo personal, no suelo tener muchas angustias, pero bueno, no me suele gustar, como decir, fallar a las personas o cuando están esperando algo de mí que se sientan decepcionadas, es lo que me suele dar angustias. Y más o menos, ¿tú cómo Fuerte. sabes lidiar con estas angustias o preocupaciones? En lo personal, tratar de distraerme. Buscar hacer algún hobby, salir a pasearme, salir con amigos, así. De ahí para lo económico, tratar de encontrar alguna otra fuente de ingresos, si es que llegara a haber, o buscar más trabajo para el mismo negocio, así. ¿Y qué dirías que es lo que te causa vergüenza? Disculpa. En general. Sí, o sea, ¿qué cosas pueden hacer que tú llegues a tener esa sensación de ponerte rojo o cohibirte? De pronto cuando recibo algún halago, ahí a veces me da algo de vergüenza. Y en el ámbito laboral, o sea, aparte de esta parte de los halagos, ¿alguna otra cosa que te cause vergüenza? Es cuando cometo algún error, alguna falla. Por ejemplo, digamos algo relacionado con lo que es taller, que alguna moto tenga alguna falla, no poderse dar solución, cosas así. ¿Cómo describirías tú esa experiencia de de todo lo que es, de cómo eran tus inicios en el taller y en la venta de motos a lo que es al día de hoy. ¿Cómo lo describirías? O sea, todo el proceso que tuve. Ajá. Si es que puede ser un poco de, si es que puedes detallarlo un poco, me ayudarías bastante. Bueno, por ejemplo, yo inicié ingresando ya en todo lo que es taller porque mi cuñado tuvo un accidente, ¿sí? Entonces quedó incapacitado para realizar lo que es taller, porque anteriormente yo no hacía nada de eso. Entonces, en vista de que le ocurrió ese accidente, yo para poder ayudar, empecé a aprender ahí para que me enseñe. Entonces, todo poco a poco, junto con el mecánico principal que tenemos, me fueron enseñando, fui aprendiendo, fui cometiendo varios errores, me fueron corrigiendo todo eso hasta poder ya desenvolverme más, desenvolverme mejor en todo esto. De ahí, con respecto a las ventas, no era muy difícil, la verdad, porque ya, como ya tenía conocimientos de lo que es mecánica, todo eso, entonces es más fácil poder explicarle al cliente sobre la moto, sobre qué le conviene, qué no le conviene, aspectos mecánicos, que suelen ser las cosas que le gusta a veces preguntar a los clientes al momento de comprar una moto, ¿sí? Entonces se fue más fácil, era más fácil poder explicarles y lograr captar esa venta. De ahí, en lo que respecta, por ejemplo, a lo que es ya hacer documentos, facturas, todo eso, igualmente aprendiendo poco a poco. No es tampoco nada difícil porque yo igual ya manejaba todos los sistemas que es de, por ejemplo, DataFast para hacer pagos con tarjeta, facturas, todo eso. Entonces, fue fácil por un lado porque tenía gente que me vaya guiando y enseñando. Eso sería básicamente. ¿Qué podrías decir que te enorgullece de tu trabajo? Que me enorgullece. Que te cause la sensación de satisfacción. A ver, check de... Guardamos el bonito nomás. Sí, tranquilo, no. Tómate tu tiempo. Que me enorgullezca principalmente de poder ya ahorita, actualmente, poder ir ayudando en mi casa, poder pagar varias cosas que aún estaban pendientes. Poder seguir saliendo adelante. Esas cosas me están enorgulleciendo bastante, ir cumpliendo varios objetivos, teniendo más cosas actualmente. Y que a mi edad ya poder tener un poquito más de tranquilidad económica, eso sí me enorgullece bastante. Entonces, eso es principalmente. De ahí, con lo que se realiza el trabajo, lo que me enorgullece es cuando queda el cliente completamente satisfecho en todo, ¿sí? Porque ya anteriormente, en la anterior entrevista, había indicado que lo que me gustaba o me enorgullecía, no me acuerdo bien, era que cuando un cliente me agradece o me felicita por la atención que se le ha dado, que se le sabe explicar todo correctamente y con paciencia. Eso también. Sí, porque en la anterior entrevista te había preguntado qué es lo que más te gusta de tu trabajo y habías dicho que era la interacción social con los clientes, que estos prácticamente te hacen un halago o te lo agradecen bastante cuando ya tú les explicas qué moto les beneficiaría o qué es lo que necesitan reparar y todo eso, ¿no? Bueno. Sí, correcto. ¿Cómo podrías describir tú que los clientes perciben tu trabajo? ¿Cómo lo describirías? ¿O cómo crees que ellos lo describen? O sea, ¿qué les parece a ellos mi trabajo realizado? Ajá, ¿tú cómo crees que ellos lo perciben? Pues la mayoría de las veces bien. Sí, no puedo decir en su totalidad porque siempre hay uno que otro cliente que espera otras cosas o tiene otras actitudes que no muchas veces le agradan a uno, entonces no se puede agradar a todo el mundo tampoco, ¿sí? siempre se trata de brindar el mejor servicio. Entonces, en su mayoría sí lo resaltarían bien todo el trabajo realizado, sí. Pero como digo, hay clientes de todo tipo, entonces siempre puede haber uno que otro que le disguste algo. Pero en su mayoría todo bien. ¿Has tenido algún momento, algún conflicto con algún cliente? Sí, sí, sí he llegado. No conflictos así graves. ¿Cómo se diría así? ¿Cómo diría? Como contradicciones, algo así. No sé qué palabra usar, la verdad. Más o menos, ¿en qué grado lo describirías? De pongámoslo, ¿no? Del 1 al 10. Un 7. Bueno, es que, por ejemplo, dando un ejemplo, creo que de pronto me puedo explicar mejor. Sí. Hay muchas veces que, como ya mencioné, que tenemos servicios autorizados de varias marcas. Hay veces que hay unas motos de algunas marcas que desde que se les vende, o sea, completamente nuevas, ya tienen fallas. Han venido fallas graves en algunas motos. Entonces, por ejemplo, cuando suceden estos casos, saben mandarnos a nosotros por ser el servicio técnico autorizado. Entonces el cliente llega enojado, sabe llegar a querer desquitarse con nosotros o querer echarnos la culpa a nosotros. Entonces, cuando suceden estas cosas, es tener el hecho de que el cliente se pone a estarnos gritando, nosotros no tenemos la culpa y muchas veces hasta ni siquiera queremos atenderle y no queremos solucionarle las cosas por la forma en la que se pone. Entonces, esa clase de problemas son por lo general lo que ha pasado. Sí, o sea, el cliente no suele entender esa clase de cosas y siempre hay a veces gritos o cosas así en ese tipo de casos. Entonces, no suele suceder mucho, pero siempre hay uno que otro que reacciona de esa forma. Y lógicamente, o sea, se le puede dar la razón, porque si estás comprando una moto nueva, no esperas que te venga con problemas desde el principio. Pero lamentablemente a veces hay casos así. ¿Y qué has hecho para resolver esta cuestión, disculpa? Para evitar que el cliente se enoje más, primeramente hablar, explicarle. Hacerle entender que por el hecho de tener la garantía de la moto se le va a ayudar, ¿sí? Para que no le cueste nada y todo se le pueda solucionar. Pero siempre actuando con calma, sabiendo que debe tener tiempo y todo eso. Sí, porque todo así, a veces quieren que ese ratito ya uno se ponga a solucionarle, entonces todo lleva un proceso. Entonces, simplemente hablando, sabiéndolo explicar, ya el cliente también sabe tranquilizarse, ya entiende y todo se llega a solucionar. ¿Y más o menos cuánto dura este proceso, disculpa, el que acabas de mencionar? Depende mucho de qué tipo de falla tenga, ¿no? Puede ser el mismo día muchas veces, o cuando ya son fallas un poco más graves, de 2 a 3 días. Vale. Verás, espérate, disculpa, perdón. Verás, la siguiente pregunta, voy a necesitar que sí seas un poco más detallado con la información, ¿no? Ya, verás, ¿sientes culpa por algo de tu vida anterior o del presente? Anterior a tu trabajo, sí. Sí, anterior a tu trabajo y si es que sientes culpa actualmente. Justo de las dos épocas. Si algo de culpa de anterior a esto, de pronto de haber desperdiciado la oportunidad de estar en la universidad. Porque como anteriormente mencioné, yo había conseguido un cupo para la Universidad de las Fuerzas Armadas. Entonces, desde el prepo, entonces yo estuve ahí y todo eso y no aproveché la oportunidad porque no me y me di cuenta que no me iba a gustar nada de la carrera, entonces me salí. Entonces siento un poco de culpa porque me hubiera también gustado estar viviendo la vida de la universidad, todo eso, no lanzarme directamente ya a lo que es el mundo laboral. Entonces, por ese lado siento algo de culpa. No es mucha, pero bueno, sí podría ser algo. Y actualmente no siento culpa de nada. Ya de eso tampoco, porque no, ya no, no es como que me arrepienta actualmente, porque no me ha ido nada mal tampoco. Entonces, sí te Eso sería sientes un poco lo más tranquilo. detallado. Ya, entonces se podría decir que actualmente te sientes muy tranquilo con tu vida. Sí, por la decisión que tomé, sí me siento tranquilo. Vale. Ya actualmente viendo que todo ha empezado a ir mejor, ¿no? ¿Qué podrías decir que te da miedo del pasado y del presente en relación a tus círculos sociales, lo que es el trabajo, lo que es tu familia, tus amigos, todo eso? A ver, miedo de mi círculo social. En el pasado, bueno, en el pasado yo tenía bastante miedo de perder a mis amigos, ¿sí? De perder a los que tenía en ese entonces. Ya luego, cuando ya salí del colegio y todo eso, ya fue como que empecé a darme cuenta que igual de todos modos no se puede estar en el mismo círculo social todo el tiempo. Que en algún momento cualquiera puede alejarse o marcharse, ¿sí? Porque cada uno puede tener un camino diferente. Eso es lo que me causaba miedo anteriormente en mi círculo social, en amigos. En trabajo, en mi círculo del trabajo, no. De pronto, a veces, algún rato cometer algún error y que me tengan que a veces reprender también. Entonces, eso es lo que sabe dar algo de miedo. Y no, no más. De ahí en mi familia. Mi familia, sí, no. No, no sabría decir, la verdad, no creo que haya ninguna clase de miedo de ese estilo. Eso. Okay. ¿Y qué podrías decir qué es lo que te causa enojo, no? Porque como te digo, estamos abordando este tema de las emociones. Ya, enojo en lo mismo. Sí, en lo mismo. Sea, en los mismos temas. Ajá. Enojo en lo que respecta a trabajo. Hay veces que, por ejemplo, como mi cuñado también es socio, no llegamos a tener el mismo punto de vista en algunas cosas, entonces nos contradecimos en varias cosas, al momento de tomar alguna decisión, cosas así. Y como cada uno también tiene su forma de ser y actitud diferente, hay veces que uno toma mal algo, el otro lo toma mal otra cosa que hacemos y cosas así. Entonces eso es lo que más enojo suele causar en el ámbito de laboral. De ahí en mi círculo social, me sabía dar enojo cuando éramos algo indecisos al momento de querer planear algo, hacer cosas o salir a algún lado o querer cosas así. Eso sabe dar un poco de enojo. De ahí en lo que respecta a familia, casi es lo mismo porque no siempre todos tenemos el mismo punto de vista. Entonces, hay varias cosas que se pueden contradecir. Cada uno igual tiene su actitud y todo. Entonces, eso más que nada, casi en general se podría decir que hay enojo por el hecho de que todos tienen su propio punto de vista y a veces no se llega a ningún acuerdo. Eso principal. En la anterior entrevista tú me mencionaste que no vives con tu hermana, ¿no es cierto? ¿Podrías describir, por favor, cómo es la relación de antes y la relación que tienen actualmente, por favor? Muy buena, la verdad, no, casi que no ha cambiado nada. Solo el hecho de ya no vernos mucho tiempo, ¿no? Pero de ahí en las relaciones todo bien, igual nos mantenemos conectados, en contacto, perdón, por WhatsApp, cosas así, preguntándonos, escribiéndonos. Entonces la relación es muy buena, a pesar de que yo no esté viviendo aquí. Igualmente, como tiene la hijita, yo con la hijita me llevo muy bien. Entonces me quiere mucho, yo también le quiero bastante. Entonces la relación es bastante buena en general, no ha habido ningún cambio. Igualmente, porfa, ¿podrías describir más o menos en qué consistía los trabajos en los que ella estaba? El primer trabajo que ella tuvo fue, ella trabajó en la época cuando aún había casinos, trabajó en un casino, ¿sí? Ella estuvo en el casino Plaza, más o menos unos 3 años creo que estuvo ahí. De ahí ya le salió, de ahí le salió un trabajo en el Banco Pichincha, también para cajera. Ahí estuvo casi 2 años. De ahí y luego le salió la oportunidad de trabajar en el actual trabajo que está ahorita. Ya va ya como 7 años, más o menos, si no me equivoco, que está en el Hospital General, en el Hospital Oncológico de Salta. ¿Cuál dirías que es tu inspiración para levantarte todos los días a realizar tus diferentes actividades? ¿Qué es lo que te motiva, mejor dicho? Lo que me motiva principalmente, todos los objetivos que me tengo planteado, ¿sí? Porque eso, o sea, querer tener más cosas, ya poder tratar de independizarme, tratar de viajar, todo eso me sigue motivando todos los días. Entonces, para poder trabajar y poder tener más dinero para poder cumplir cada uno de mis objetivos. Entonces, principalmente mi motivación son todas las metas que yo me trazo cada año a tratar de cumplir. Esa es mi motivación. Y también ayudar también a mi familia igual. Pero como yo también, cada uno tiene también su sustento y todo eso, entonces la principal son todas las metas que quiero cumplir. ¿Qué podrías decir que es lo que te causa alegría? Bueno, ya en relación, ya me mencionaste de lo que, ¿qué es lo que te causa alegría en relación a lo que es tu familia, el trabajo? Pero fuera de estos círculos, igualmente fuera del círculo de amigos, ¿qué dirías que es lo que te causa alegría? Se podría decir por mí solo, o sea, por mi propia Ah, cuenta. sí, por tu propia cuenta. Por mi propia cuenta. Ver todo lo que he ido logrando. Por ejemplo, ya pude comprarme una moto, con mi propio dinero, todo eso. Cuando quiero salir, puedo salir tranquilamente a cualquier lado, puedo ir a pasearme, irme de viaje. Eso es lo que me goza alegría, así por mi propia cuenta. Eso. Y tristeza, disculpa, ¿qué es lo que te causa tristeza igualmente? Tristeza, a ver. Igual en general, o sea, de mí. Sí. Cuando, por ejemplo, de pronto algún plan o algo que tengo no me sale como yo quisiera, ¿sí? O hay algún inconveniente, alguna falla. O de pronto, si es que veo a algún miembro de mi familia en alguna situación alguna mala situación, alguna necesidad que estén teniendo y a veces no tener para poder ayudarles es lo que no, lo que me causa tristeza así en general. Vale. En base a cada una de las emociones que hemos abordado, ¿cómo te describirías a ti mismo? Según las demás, bueno. Sí, si es que quieres, puedes aumentar también más. Describiría como una persona bastante pacífica y tranquila, la verdad, porque no. Por ejemplo, cuando hay algún problema o alguna contrariedad en cualquier lugar, en el ámbito social, de trabajo, en mi familia, trato de siempre mantener un perfil neutro, ¿sí? No. O no explotar así de la nada. Entonces, siempre tratar de mantener tranquilidad, buscar una solución o mediar, ¿sí? No agravar más el problema. Entonces, principalmente es alguien pacífico y tranquilo. Igualmente, feliz. Sí, también. Feliz y divertido. Eso principal. Vale, entiendo. Eso te describirías a ti fuera del entorno laboral, ¿no es cierto? En general, más que nada, porque sí, eso como decía, no, en todos los lugares trato de hacer la misma, o sea, de la misma forma. Vale. Igualmente, antes bueno, mejor dicho, en la primera sesión me mencionaste que tu madre igualmente pasó por diferentes áreas de trabajo, ¿no? ¿Podrías describir estas áreas de trabajo, por favor? Bueno, o sea, áreas de trabajo, no, diferentes trabajos, sí. O sea, porque el área de trabajo siempre ha sido todo lo que es contabilidad. Entonces, a cualquier trabajo que iba era para ese tipo, esa área de trabajo. Sí, eran diferentes empresas, eso sí. Ahí sí, ya me disculpo porque tenía entendido que estaba en diferentes áreas, en diferentes trabajos. ¿Podrías No, no, describirlos, porfa? mi hermana sí era así, Ah. pero mi mamá en el mismo área de trabajo, pero diferentes empresas, como dije. Más o menos, ¿te ha comentado cómo ha sido su experiencia en estos diferentes trabajos que tuvo? Sí, más o menos en los primeros que tuvo, que si no me equivoco fue lo que es Gama Visión y el Teatro Bolívar. Esos fueron de los mejores que tuvo, ¿sí? Son los que más le gustaban, en especial lo que es el Teatro Bolívar. Que le gustaba bastante, que podía acceder a los eventos, todas esas cosas. Que a ella también le gustan cosas así, de artistas y cosas así. De ahí hubo un trabajo que ya fue cuando yo ya también ya estuve, ya así y todo, ya tenía más o menos unos 5 o 6 años. Era un trabajo donde era una empresa que vendía electrodomésticos y ahí no le gustaba mucho porque el trato era un poco malo. Entonces los dueños era como que todos los empleados trataban mal. Hagas lo que hagas, buscaban la forma de hacerte sentir mal o querer. Bueno, tratarte mal en general, ¿sí? Entonces ese era el que se puede decir que más odió, ¿sí? De ahí todos los demás, buenos, sí. ¿Y tú en algún momento llegaste a involucrarte en estos trabajos junto cuando ella estaba laborando en ellos? O sea, involucrarme no, pero sí le iba a veces a visitar. Por ejemplo, bueno, en este trabajo que no le gustaba, yo sabía ir luego de estar en la escuela, yo sabía llegar allá primero porque de ahí pasaba mi hermana retirándome para ir a regresar a la casa. Entonces yo solía estar ahí más o menos una hora por mucho. Pero de ahí involucrarme más con ningún trabajo. Solo de visita. En base a las dos experiencias que has tenido de tus familiares más cercanos, que en este caso ha sido tu hermana, tu madre, ¿cómo crees que estas experiencias han influido en ti? Laborales. Sí. Laborales y sociales, mejor dicho. Bueno, en laborales, no rendirme, por ejemplo, siempre tratar de seguir adelante, no por cualquier fallita o cualquier cosa que pase, ceder, ¿sí? Sino siempre tratar de seguir, ¿sí? No dejar botado nada. Igual, por mi hermana, porque bueno, más creo que conocí del época en la que trabajaba mi hermana. A que, por ejemplo, si algún rato pasaba algún problema de que ya no iba a poder trabajar, porque, por ejemplo, con lo que ocurrió de los casinos que aquí cerraron, que ya no pudo volver a trabajar en ningún lado por unos meses. O sea, siempre seguir, o sea, no dejarse vencer y seguir buscando trabajo. Entonces, en eso ha influido en todo lo que es laboral, o sea, no rendir. Sí, que me guste también trabajar. En lo social, bueno, siempre tratar de no hacer problema, tratar de ser tranquilo, no grabar cosas, si es que ya vemos alguna amistad un poco mala o algo así, preferible alejarnos y seguir. ¿Has pensado en algún Eso. momento en regresar a los puestos de trabajo en los que estuviste, los que me mencionaste en la primera sesión? De cuando estuve en pasantía. Ajá. Bueno, sí. Bueno, actualmente ya no, pero anteriormente sí me gustaba lo que era cuando estuve de pasantías en recursos humanos, en la Dirección General de Aviación Civil. Ahí sí me gustó. Ahí de hecho incluso me había puesto como en meta tratar de seguir algo relacionado a lo que es recursos humanos, que creo que hay psicología industrial o organizacional, algo así creo que se llamaba. Porque sí Existe me había la... Sí, gustado sí la existe. forma de trabajar en recursos humanos y lo que se hacía. Entonces, allá sí volvería porque me agradaba bastante todas las personas que trabajaban ahí. ¿Y podrías dar un ejemplo más o menos de cuál ha sido la peor situación que te has encontrado en tu trabajo? Peor situación. A ver, déjame recordar algo ya. O sea, algún conflicto, algo así con algún cliente. Sí, podría ser algún conflicto. Bueno, el mayor. Bueno, creo que, si no me equivoco, hubo una vez que mientras estuvimos haciéndole un mantenimiento a un cliente, hubo una falla de que no se sostuvo bien la moto y se cayó, ¿sí? Y al momento de caerse se dañaron unas tapas y se dio una parte del tanque. Entonces, lo peor era que era de una moto que no... que no habían repuestos tan fácilmente. Entonces hubo un problema con el cliente porque obviamente se enojó, se disgustó porque no, ¿cómo le íbamos a devolver la moto así toda dañada, golpeada? Entonces ese sería el mayor problema o conflicto que se tuvo. Obviamente sí se logró solucionar, sí, no se dejó al cliente así nada. Pero sí, o sea, ese ha sido el peor momento. ¿Y cómo lograron solucionar este altercado? Disculpa. Obviamente, primero explicándole lo que sucedió, que fue un accidente, fue por un error de nosotros, ¿sí? Haciéndole entender que se le iba a dar una solución, o sea, se le iba a responder por las cosas dañadas. Entonces, como era una moto que no era tan fácil, repuestos. Tocó esperar un tiempo hasta poder devolverle, pero se solucionó. Ya, ¿y el menor altercado que hayan tenido en el trabajo? El menor. Que, o sea, en sí, ahí sí pueden ser varios, porque no. A ver, menor. ¿Algún reciente? Bueno, por ejemplo, ya por fuera de problemas con clientes, el menor de los problemas que hemos llegado a tener fue que hubo una época en la que estábamos bien mal, o sea, no había trabajo, no había mucho dinero. Y encima nos estábamos quedando sin. Yo me estaba quedando sin lo que es repuestos, sin lubricantes, ¿sí? O sea, los aceites, todo eso. Y aparte de ya casi no tener, aún tenía la deuda encima. Entonces, ese ha sido el menor, porque estuvimos algunos días sin nada de producto. Pero igualmente eso se solucionó, llegó justo un dinero, entonces se logró solucionar, solventar la deuda y volver a tener más producto. Se ha sido de los menores. Anteriormente habíamos abordado lo que, bueno, como te lo dije, habíamos abordado un poco lo que son tus emociones, que también que volvimos a retomar lo que es, qué es lo que te gusta de tu trabajo, ¿no? ¿Podrías decirme ahora qué es lo que te disgusta de él? No hablamos ya, bueno, a ver. No lo abordamos. O sea, literalmente lo que mencionamos fue qué es lo que te da miedo, angustia, enojo en relación al trabajo. No es como que, ok, tal cosa no te gusta, esa cosa. Lo que no me gusta, a ver, verás. Por ejemplo, así en general. Bueno, lo que no me gusta ya actualmente es, por ejemplo, con el tema de lo que es la venta de las motos, ¿sí? Para una marca que tenemos ahí ahorita vendiendo, nosotros dependemos de otra persona que se encuentra en Ibarra para que nos abastezca de motos y que haga todo lo que es papel, ¿sí? Porque esas no son enteramente nuestras. Entonces, lo que no me gusta es que como dependemos de esa otra persona no hace el trabajo rápido o no lo hace bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, al momento de hacer una venta de una moto que se encuentra allá en Ibarra, el cliente habla directamente con nosotros porque nosotros estamos aquí a cargo de lo. Entonces, digamos, ya se le ofrece al cliente. Digamos, determinado día ya va a llegar la moto para ya poder entregarla. Y al rato de los ratos, ese día nunca llega la moto. Y de allá de Ibarra nos ponen cualquier excusa de que no pudieron o algo así. Y ahí ocurre el problema de que el cliente empieza a insistirnos, empieza a enojarse con nosotros. Y ocurren problemas, o sea, se molesta, ¿sí? No le gusta la forma en la que estamos realizando las cosas. Y no es por culpa de nosotros, no es porque nosotros no queramos hacerle, sino porque dependemos de que esa otra persona trabaje bien o haga bien las cosas. Entonces eso es lo que no me gusta para nada, porque no me gusta estar a cada rato emproblemado con los clientes de ahí por cosas que no, que ya se me salen de las manos a mí. ¿Podrías describir, por favor, cuáles son tus fortalezas y debilidades? En relación a lo que me acabas de decir, porfa. A lo que te dije de ahorita. Ajá, y, o sea, ten en cuenta lo que me acabas de decir y lo que me has venido diciendo en relación a las emociones, claro. Describe cuáles serían tus fortalezas y debilidades. Ya, bueno, mis fortalezas es que no. Por ejemplo, ya cuando el cliente se empieza a disgustar, trato de hablar, de explicarle, de hacer que el cliente se mantenga calmado y no se disguste más, ¿sí? O sea, explicarle más que nada si es que llega a haber algún problema, indicarle que va a haber la solución, que ya se le va a dar respuesta a todo eso. Las debilidades, hay veces que ya, o sea, yo ya estoy harto de cómo me está tratando el cliente, cosas así, y no, prefiero que, como ya el problema es por otra persona que está a cargo de esa marca de las motos, hacer que hable directamente con él, porque ya, por ejemplo, ya me tiene un poco cansado el cliente por cómo está comportándose, y que no sea mi culpa ni que yo pueda hacer algo para solucionarle. Prefiero coger y hacer que hablen directamente a él. Sí, porque sí se ha dado uno que otro caso en lo que ya es así. O sea, ya no, no mismo sé qué más decirle porque ya me tienen dando vueltas con la otra persona de allá, de Ibarra, y no dan la solución. Ya no sé qué más decirle, ya más bien pareciera que le estuviera dando cuentos al cliente. Entonces, prefiero que hablen directamente para que les explique. Porque ahí, con la persona de Ibarra es como un convenio solo para ayudarle a vender las motos. Entonces, es que el problema ya es porque algo no está haciendo bien en ella, que traten de solucionar primeramente ellos. ¿Y has pensado en ya deshacer este convenio que tienes con ese distribuidor de motos? Sí, o sea, sí estamos viendo con mi cuñado ya, a futuro, de pronto sí se llega a dar eso, porque lo único que estamos buscando es conseguir nosotros mismos ya traer esa marca, y ya preferible deshacernos de los otros socios para ya que sea enteramente todo de nosotros acá. Y ya no depender del trabajo de nadie más, que es lo que no nos gusta. ¿Recuerdas que en la anterior entrevista, bueno, en la primera sesión de la entrevista me habías mencionado que tú consideras el éxito personal y laboral en base al esfuerzo y un poco de suerte, ¿no es cierto? De cada uno. Ah, el esfuerzo y las oportunidades, creo que dijo algo así. Sí, me Ajá, acuerdo. ya. ¿Tú te consideras actualmente ya una persona exitosa o sientes que todavía te falta para llegar a ese nivel de éxito que prácticamente tú lo mencionaste? No, o sea, actualmente yo siento que igual aún faltan más cosas, ¿sí? No, o sea, siento que ahorita ya estoy como que un poco más tranquilo, pero no es el máximo que puedo conseguir. Entonces, aún no considero que sea exitoso, sí. Sino que puedo estar tranquilamente, sí, subsistiendo todo, comprando cosas y así. Pero aún falta más para llegar a ese nivel de éxito. Más o menos, ¿cuál crees que sería ese nivel de éxito para ti? En relación a todo lo que hemos ya venido hablando. El uno podría ser, bueno, uno podría ser, digamos, ya no tener ya no, que no sea una necesidad tener que yo estar ahí presente en el local para poder que se pueda generar dinero, ¿sí? Sino ya poder estar haciendo alguna otra cosa, estar en algún otro proyecto, ¿sí? De algún otro negocio. Y que el negocio que tenemos actual, me siga proveyendo de dinero, ¿sí? Sin la necesidad de que yo esté ahí. Ese podría ser, un nivel ya de éxito que quisiera conseguir. Ya no, ya no que el negocio no dependa de que yo esté ahí, sino que siga produciendo y puedo yo seguir haciendo otras cosas sin la necesidad de ir. O Como decir, un sea, poco más de libertad financiera. tú te verías ya dentro de unos 5 o digamos, ya después de unos 5 años ya te verías prácticamente independizado y ya jubilado. Bueno, no jubilado, sino ya entrando en otros proyectos, algún negocio diferente, ¿sí? O sea, más o menos, ¿cuáles crees que serían estos proyectos o estos otros proyectos que tendrías en mente? Bueno, uno puede ser, a mí me gusta también lo que es gastronomía, sí, era una de las carreras que yo pretendía seguir. Entonces, ya cuando logre conseguir este punto de ya no necesitar que yo esté ahí en el presente en el local para poder seguir generando, puedo ver si me ingreso a estudiar algo referente a gastronomía y poder abrir un restaurante o algo relacionado a eso, ¿sí? Sería un negocio diferente, no que tenga que ver meramente con lo que es las motos. Y aparte de este objetivo que tienes, ¿cuál sería otro que crees que podrías conseguirlo a un corto plazo? Porque el que mencionas, supongo que lo tienes planeado de aquí a un largo tiempo, ¿no? Es un objetivo a largo plazo. Sí, el que mencioné ahorita, más o menos unos 3 años. De ahí a corto plazo, abrir otro local, ¿sí? Tengo planeado yo ya abrir uno que sea todo inversión solo mía, en otra parte de la ciudad. Entonces ese podría darse incluso ya a finales de este año. ¿Y qué sensación más o menos te causa esto de que ya estás cumpliendo este objetivo a corto plazo que acabas de mencionar? Disculpa. Ese sí me causa bastante emoción, la verdad. Porque ya es como que, o sea, por ejemplo, el local actual de ahorita es sociedad, ¿sí? Entonces, todo es compartido, las ganancias, el gasto, todo. Entonces, ya el otro, se podría decir que ya es enteramente mío. Entonces, así me da más emoción porque ya es como decir que es de uno propio todo. ¿Sí? Entonces, es emocionante. A la vez también da algo de miedo, ¿no? Que puede hacer que por ahí alguna falla o algo y se retrase o no pueda darse. Más o menos, ¿qué tipo de fallas crees que podrían suceder para que este proyecto tuyo se retrase? Al primero que no consiga el dinero en este mismo año. Sí, porque así es una inversión un poquito más grande de la que yo había dado al inicio. Esa sería la principal falta que pueda darse. ¿Sí? No creo que pueda haber otra. Espérame un momento que tengo un pequeño problema con el archivo, porque las preguntas que te estoy haciendo son es de un banco de preguntas que nos entregan, ¿no? Entonces es como que se demora un poco en cargar porque lo tengo un poco complicado. A ver, ahorita me acabas de mencionar que tienes miedo de que este proyecto se te retrase, ¿no es cierto? Igualmente en este nuevo local, ¿tú estarías trabajando solo o estarías trabajando igualmente con el jefe de mecánicos? Bueno, no, el que tenemos como jefe de mecánico se quedaría ahorita mismo donde está, ¿sí? Lo que haríamos es buscar una persona más que trate de igualmente saber al mismo nivel. Si es que se puede un poco más, pues mejor. Entonces lo que sería es buscar otro mecánico igual que sepa defenderse en todo el tema para que pueda encargarse de todo lo que es taller. Y de ahí yo me quedaría a cargo de todo lo demás, venta, todo eso. Pero hasta que encuentren un nuevo jefe de mecánico, ay, una persona que te ayude en el nuevo local, prácticamente tú estarías a cargo de todo, ¿no? O sea, sí, claro, obviamente. Es que de todos modos no es que se abriría el local antes de ya tener a la otra persona, ¿sí? Porque antes de ya tener el local abierto y funcionando, ya vamos a tener que haber conseguido la otra persona que va a ayudar. ¿Podrías decir entonces que tú trabajas actualmente por satisfacción o por dinero? Actualmente por dinero nada más. ¿Y qué podrías decir que Pero, o te... sea, por ejemplo, a ver, satisfacción de qué, o sea, de que me guste trabajar, o sea, porque me Ajá, guste. ajá. De que trabajas porque te Sí, gusta. o sea, trabajo porque sí, también me gusta. Pero principalmente es ahorita por dinero. Y más o menos, ¿cuándo crees que ya se produciría esa transición a ver, de que hoy día trabajas por dinero? De aquí a un tiempo, ¿cuánto tiempo crees que se demoraría en que ese de trabajo por dinero a un trabajo por satisfacción? Sería cuando ya no tenga la preocupación de, o sea, de que ya no tenga tanta preocupación de las deudas, de que solo necesito dinero para seguir pagando o para tener más. Entonces ahí ya es que sería como decir que voy a trabajar porque me guste trabajar. O sea, ya cuando, por ejemplo, ya cuando consiga lo que anteriormente dije de que ya el trabajo funcione tranquilamente sin que yo tenga que estar todos los días ahí. O sea, ir a trabajar porque quiera ir solamente para trabajar y no porque tenga la preocupación de que necesite trabajar para poder tener dinero. ¿Cómo podrías resumir todo lo que hemos venido hablando, tanto en la primera sesión como en esta segunda? ¿Cómo podrías resumir prácticamente lo que es tu vida de trabajo y tu vida personal? En base a todo. Ajá, en base a todo lo que hemos venido hablando, teniendo en cuenta también el contexto personal tuyo, ¿no? O sea, la biografía que me dijiste en la primera sesión y en esta segunda que la mencionamos para tener de nuevo ese contexto, ¿no? A ver, déjame acordarme también de la anterior sesión. Bueno, en lo que respecta a laboral, en resumen, bueno, en resumen, al principio sí ha sido difícil, ¿sí? No, porque como mencioné, tuve que endeudarme y todo eso para poder empezar. Entonces, al principio sí fue bastante difícil. Actualmente ya es un poco más tranquilo todo. Entonces, ha habido un progreso positivo, a pesar de todas las adversidades que se han presentado en temas de pandemia, cosas personales y así. Entonces, ha sido bastante buena en lo que es ámbito de trabajo, ámbito laboral. Ha habido un progreso positivo. ¿Cuál era la otra? ¿En personal mío? Ajá, en lo personal tuyo. Ya en lo personal, todo muy bien. No hay cosas que de las que me arrepiento así en extremo, lo único, lo de la universidad que mencioné, pero que actualmente tampoco es que me arrepienta de lo que hice. Entonces no hay quejas, mantengo una buena relación social con amigos, con mi familia es muy buena, ¿sí? No hay ninguna, no hay problemas ni nada de eso. Entonces, sí, lo personal, no, en resumen, todo va muy bien, ¿sí? No he tenido problemas, no, nada. Entonces, en general, todo ha ido muy bien, no hay nada de lo que no me agrade actualmente. Sea, se podría decir que no cambiaría nada. Entonces, ¿podrías decir que si tuvieras la oportunidad de regresar en el tiempo y repetir todo lo que has venido haciendo, ¿lo volverías a hacer? Ok. Bueno, de pronto alguna que otra cosita así que afecte en algo, en algún ámbito económico, de pronto cambiaría, o sea, pero haciendo para que mejore. Pero de ahí no, no habría nada más. Ya, vale. Entiendo. Como última pregunta, quiero preguntarte cómo tú te sientes en relación a esta entrevista, con todo lo que hemos venido hablando. ¿Cómo te sientes hoy día, actualmente? Sí, me gusta porque incluso me ayuda a recordar cosas del pasado que a veces me gusta también. Igual con respecto a mis emociones, también me sabe gustar como que profundizar en todo lo que he hecho. Por ejemplo, la pregunta de que si es que me arrepentía de algo, también nunca me había puesto a pensar en eso, la verdad. Se me vino a la mente al rato que me preguntaste. Entonces, resultó bastante interesante. Realmente te quiero agradecer por tu tiempo, me has ayudado bastante, sobre todo porque se ha podido construir técnicamente una línea de tiempo de cómo ha sido todo tu trayecto desde tus inicios en tus prácticas preprofesionales del colegio hasta en el trabajo que tienes hoy en día, ¿no? Entonces, te quiero agradecer, muchas gracias por la información que me has brindado, que es de mucha utilidad para mi persona y para el proyecto, el cual te mencioné, es el proyecto de vinculación número 1 Yuyay de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central. Te quiero mencionar, bueno, como te lo mencioné en la primera sesión, esta información va a ser netamente utilizada para fines académicos y con lo que me facilitaste de la autorización. Eso yo ya le hago llegar a mi docente tutor, ¿no? Listo. ¿Tienes alguna duda o algo que quieras preguntar antes de culminar? No, no, no, nada, ninguna duda. Ya. Entonces, me parece que dentro del siguiente mes ya te estarían llamando para más o menos preguntarte cómo ha sido el desarrollo de esta entrevista o otras cosas más que no las tengo muy claras todavía porque no nos lo han explicado, pero bueno, ahí ya te van a hacer una pequeña encuesta de nuevo en relación a esta entrevista, ¿no? Listo, no hay problema. Ya. Ya. Muchas gracias, en serio te quiero agradecer por esto y espero que tengas una grandiosa noche.